lágrimas de sangre son las que he botado. He pensado rendirme, pero sigo aquí parado. Me han vendido un par de veces y también me han apuñalado. Por la espalda ya no sé quién son los que están a mi lado. Pero yo doblo rodillas y todos los del padre le rezo. Que me dé fortaleza y me ayude en este proceso. Que no me han azotado y tampoco me han metido preso. Porque aquí estos ratones se viran por par de pesos. Así, así en la calle, dime de qué quieres que cante. Si tú estos chamaquitos lo que quieren es el gantel. No lo aconsejo y no escucha a los ignorantes. Pero yo no lo busco porque así yo era. Ahora tú sales pa' la calle por ahí todo el mundo enmascarado. Los chamaquitos ready dando tiros por ahí empepao. No janguea tranquilo, un puletao si te vas enredado. Hay que jugarla vivo porque el ambiente aquí está cargado. De moda ser diablo y que te digan demonio. Lo malo es lo bueno, esto está de manicomio. Muchos no lo cuentan y no dan testimonio. Con la caja cerrada el día de su velorio. Así, así en la calle, dime de qué quieres que cante. Si tú estos chamaquitos lo que quieren es el gante. No los aconsejo y no escucha a los ignorantes. Pero yo no lo juzgo porque así yo era antes. Así, así en la calle, dime de qué quieres que cante. Si tú estos chamaquitos lo que quieren es el gante. No los aconsejo y no escucha a los ignorantes. Pero yo no lo juzgo porque así yo era antes. La gorra suprime la Yeezy y el palo dentro del bulto. El pastor predica en el caserío y le huyen al culto. Lo llaman por su nombre, a ese estadio eres difunto. Pichó y al otro día lo estrellaron frente al punto. La calle y la música van de la mano. Pero no se mezclan, déjese llevar mi hermano. Que no quisiera escuchar ese guayo fulano. Lo tienen de testigo y el pana chotea mengano. Que si tú quieres que yo cante, vamos a matarlo. Ya no hay arreglo, me mato, te mato. Yo vivo en guerra y estamos cazando. Entonces, pana mío, esto es lo que estamos incitando. A que se pierdan y se maten, ¿a cambio de qué? Si ya no canto disparate, ya saben por qué. Ahora mismo los pulpa, toda cancha abierta, ¿verdad? Sin reglas, como está la calle ahora mismo. ¡Fuck! Así, así en la calle, dime de qué quieres que cante. Si tú estos chamaquitos lo que quieren es el gantel.